Pero vamos al Camp Nou, a ese comienzo de la segunda parte, a vivir el ataque del Celta en el minuto... ¡Biwin, Alfredo! Oportuna la conexión del minuto Biwin, porque ataca el Barcelona para el segundo tanto. Luis Suárez cambiaba para la parte derecha, saltó mucho Luis Suárez, Messi, pero finalmente saque de banda. Ha despejado Cabral. Todas las apuestas Biwin están abiertas con el empate a una pelota al interior del área. Va Luis Suárez. Luis Suárez intentando controlarla. Se hace un pequeño lío. Vuelve a sacar Gustavo Daniel Cabral para dejar el peligro. Con el sonido del minuto Biwin. Están jugando a por todas Barcelona y Celta. Empate a uno en el marcador. Lo intentaba Dani Alves. Se defiende perfectamente el Celta. Hay saque de lateral en el minuto 3 y medio de juego de la segunda parte. Han buscado ya el gol desde el arranque. Una contra del Celta fue peligrosa, pero la frenó el Barcelona, que vuelve a intentarlo. Vuelve a buscar el ataque y el minuto Biwin. El Fútbol Club Barcelona, que le puede suponer un triunfo para refrendar en el liderato en el Camp Nou, con empate a uno, con el sabor de Biwin. ¡Todas las apuestas abiertas! Ahora en Biwin, si no aciertas un resultado de tu combinada de 5 o más pronósticos, te devuelven el importe de tu apuesta para que puedas volver a jugar. Se acabó el perder por un solo partido. Combi con reembolso. Apuesta ya. Ver condiciones en biwin.es. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Oye, un tema que te planteo, Raúl García de Loz.